Pues igual voy a comentar rápidamente las tres rubros, los tres rubros que nos pediste, problemas, causas y factores, para pues igual irnos rapidito. Pues tengo un problema que igual me gustaría hacer hincapié, y es que los representantes de las comunidades a donde nosotros hacemos intervenciones son poco comprometidas, ¿no? Y creo que una de las causas pueden ser las siguientes. Pues la primera es que a veces en las comunidades pues no te topan, no saben muy bien de qué va el proyecto, no entienden la magnitud, no saben con qué órgano, desde qué órgano te estás dirigiendo, ¿no? Que en este caso pues es Secretaría de Cultura. Entonces, yo creo que eso también puede ser una falta de comunicación, puede ser resultado de eso, ¿no? De que no se explica bien, o también los mismos representantes pues no tienen el interés de saber más o menos de qué va el proyecto, pero sin embargo te dejan hacer la intervención ahí. Y fue lo que me pasó en mi última intervención, ¿no? Que esta persona pues no era empática respecto al proyecto, y sí tuve que insistirle un montón, tuve que enviarle como 10 mensajes hasta que por fin me respondiera. Hasta que ya fue un día que pues ya le dije, oye, ¿por qué es tan difícil que me contestes, no? Y me dice, ay, es que tengo mucho trabajo y quién sabe qué, no me gusta que me esté presionando. Y yo, oye, pero es que esto lo hablamos desde finales de junio, ¿no? Yo te había dicho que en octubre iba a hacer la actividad con ustedes y no, pues sí, ya, puedes ir, porque yo lo que no quería, porque hay vigilancia, ¿no? Era que yo fuera con todo el equipo porque era implementar un huerto. Entonces, pues era llegar con las macetas, con la charola de plántulas, con el sustrato, con las sales para preparar la solución. Y yo lo que quería, pues era que no me dejara ir. O también llevábamos carpas, sillas, ¿no? Que no me dejara, pues, con todas las cosas ahí de la intervención esperando afuera, ¿no? ¿No? Entonces, pues eso también que es carencia de empatía por parte de los representantes de la comunidad, pues porque no conocen, no saben de qué va el proyecto, ¿no? Ahí quien me conocía, pues era una persona que pertenecía a la comunidad, mas no era su representante, ¿no? Y bueno, también parte de los factores de esto que pasa es, pues, como ya se mencionó, ¿no? Los compañeros anteriores dijeron, pues, que son cargas de trabajo tanto del colectivo como de el representante de la comunidad, ¿no? Que ellos también tienen sus vidas, tienen sus cosas que hacer, tienen sus prioridades, son padres de familia, madres, etcétera, ¿no? Y bueno, también hay distancias. Por ejemplo, esa comunidad a intervenir estaba aquí al lado, como a 3 cuadras, pero la representante, pues, se supone que tiene que estar ahí, ¿no? En su comunidad, pero pues se le ocurrió mudarse a Cuautitlán, y estando en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, pues también eso puede ser un factor para que no haya una correcta comunicación y planeación, ¿no? De en este caso las intervenciones en territorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, identificando algunos factores, ya que escucho varias cosas que les han pasado a los colectivos, ya no me siento como única. Pues bueno, nosotros somos el colectivo Amate. Elaboramos en una institución que son los CAIS, centros psiquiátricos, y adultos mayores en estado de abandono. La problemática quizás, ya al término de nuestro tercer año y cierre, pues ha sido la falta de, bueno, es que yo creo que no es falta de comunicación con el compañero. Un compañero que formó parte del colectivo, por medio de él, pues se salió desde el año pasado, ¿no? Y entonces entró a trabajar a dicha institución, ya normalmente como trabajador de la dependencia del CAIS. Y pues pensamos que sería como muy productivo el hecho de que él trabajara, ya que dentro de la institución pues no contamos con internet ni, y de paso la pandemia, ¿no? O sea, fue un factor muy fuerte el que pasó por encima del colectivo, pero nos dimos cuenta que a pesar de esa pandemia, uf, las abuelitas se acoplaron perfectamente y fue un rol dentro de maravilloso. Pero él empezó como a diversificar las cosas dentro, ¿no? Empezó a tener como control dentro y pues no nos permitieron el acceso en su totalidad hasta el cierre de proyecto, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, achacando eso, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de, pues, no poder entrar por alguna infección y cosas así. El punto es en el que nunca hicimos un acuerdo totalmente de ahí con el director en conjunto, qué podía pasar si esto se salía fuera de control, ¿no? El director también tuvo como esa empatía más por el otro compañero que fue el que como que empezó a ingresar desde el principio y todo. Y como que quedamos a un lado, ¿no? Me molestó mucho que el personal, pues, empezara a tener como ya no contestar las llamadas, como darnos citas y dejarnos esperando. No tener una respuesta de parte de ellos fue como ya molestia en parte de los que quedamos aquí afuera, porque no lo merecíamos, ¿no? Yo creo que todo tipo de colectivo o todo tipo de trabajo comunitario que estamos realizando, pues es para un fin común, ¿no? Que son las personas a las que les llevamos el momento donde les mostramos un poquito de lo que sabemos hacer y les enseñamos un poquito para que ellas también aprendan. Pero aquí el problema fue ese, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, tratamos de darle la vuelta al punto, nos enfocamos en ahorita el cierre del proyecto, nos enfocamos en que realmente ya no tenga el problema con él, ¿no? O sea, él sigue estando dentro de, pero a final de cuentas, pues lo que falló fue que él se adueñó prácticamente del lugar. ¿Mi compañero querrá decir algo? No, pues como dice aquí la compañera, sí tuvieron que influenciar muchas cosas el que se haya salido este compañero del colectivo, y ahora sí, como se dice, queremos haber puesto el pie, más que nada para no llegar a cumplir las metas. Sí son bastantes causas por las cuales hemos pasado, como por decir, cuando se tienen que algún taller o alguna proyección, alguna entrevista que nosotros tenemos con las abuelitas, pues es estarle rogando para que se pueda conectar él y podamos tener la actividad. Creo que hay muchos factores los que intervienen acá, como la isla del director, porque de igual manera se le solicitan los permisos. Cuando estábamos en semáforo verde, se le solicitaban permisos para poder ingresar y pues siempre nos negaba el acceso. Igual la comunicación, el querer hablar con él, el compañero siempre es la prioridad, tienes que hablar con él para que puedas hablar con el director, y creo que esos han sido los problemas por los cuales ahora sí que nosotros tendríamos en la comunidad donde ahorita estamos laborando.